Este carnavalazo callejere. Esto lo hace el colectivo de artistas callejeres y autoconvocades con su sigla que es CACA. Y vamos a hablar con dos representantes de este movimiento, Yapita y Curita. Le damos la bienvenida y bueno, esperamos que nos comenten sobre esta hermosa actividad que se va a llevar adelante el próximo 17 de febrero. Muy buenos días, aquí Leandro les saluda. Hola Leandro, ¿cómo va? Hola, buenos días. Buenos días, un gusto, gracias por darnos esta posibilidad de conocer sobre esta actividad cultural que se va a llevar adelante el próximo 17 de febrero a las 18 horas. Cuéntenos, por favor, ¿dónde, en qué lugar se va a llevar a cabo esta actividad? Mira, es en el Club Pedro Molina, en la calle Matienzo, 2073 de San José. Perfecto. Y bueno, ¿qué actividades van a haber? ¿Cuánta gente va a participar? Lo de la grida, que es algo que nos tiene súper, hiper contentos, porque contamos con baldosas flojas, duendes murgueros, piantades por el pulso, terribles murgas, la bataola, murga estilo uruguayo, la zorra batucada y Nemesis Inside, Drag Queen, siempre deslumbrándonos con su mucho brillo y glamour. Uh-huh. También vamos a tener intervenciones de payases de la mano de Alpataco, Cacao, oh. Tomaticán, Yapita, quienes habla, Sopa y Pida. Los presentadores de la fecha son Capuchino, Garabato y Curita, Vélez Payases. Musicaliza DJ Alerta. Y bueno, y van a haber sorteos, feriantes, buffet, cantina. Buenísimo. Es bastante amplio lo del carnavalazo. Muy bien. Bueno, ¿y cómo han vivido este carnaval ustedes? Y con mucha ansiedad, ¿vale? Por lo menos de mi parte. Muchos nervios, es muy a pulmón, somos súper, hiper autogestivos. Entonces, nada, hemos estado moviéndonos de aquí para allá para tratar de conseguir donaciones, para poder hacer una comidita para los artistas, que se de todo un poco, siempre moviéndonos, nunca quedándonos sentados. Creo que, nada, eso habla mucho del colectivo como hermandad, ¿no? Buenísimo. Y muy más que necesario en estas épocas donde la cultura se está tirando para abajo, ¿no? Entonces hay que, bueno, justamente salir a la calle y demostrar lo que se hace. Sí, tal cual. Sí, ese es el objetivo del colectivo, un poco. Como promover y difundir la cultura. Bueno, nosotros somos trabajadores de la cultura independiente y el colectivo se conforma con ese objetivo. Para defenderla, para cuidarla, porque, bueno, claramente estamos en contra del desfinanciamiento de la cultura, como de la educación y la salud pública. Y bueno, y nuestro objetivo es seguir llevando el arte a la calle, el arte accesible para todos, el arte sana, el arte transforma, y es lo que nos mueve, para organizarnos y lo que nos mueve para compartirlo también. El carnaval es de entrada libre y gratuita, va a haber una galera, uh-huh. Va a haber una galera de colaboración consciente, pero es una entrada libre, no excluyente, y accesible para todos. Es desde el corazón para el corazón, porque el carnaval es completamente necesario. Totalmente, totalmente. Esto comienza a las 18 horas y será hasta largas horas de la noche, ¿eh? Y nuestro cálculo, que siempre nos falla, porque siempre se nos extiende un poco, sería hasta las 2, 3 de la mañana, o hasta que el club diga, chiques, por favor. Bien, bien. Hay que resaltar justamente el apoyo, ¿no?, del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, que ya lleva muchos años apoyando justamente a la cultura de aquí de Guaymallén y de la ciudad también, de Mendoza, ¿no? Sí, son un amor. Nos han abierto los brazos, nos colaboran hasta con lo que por ahí nosotros nos estamos, por ahí nos ponemos nerviosos y, che, no conseguimos esto, no conseguimos esto. Le vamos a hacer. Que es de La Gota, que le mandamos un abrazo enorme, que es también del Pedro Molina, del teatro de ahí del Pedro Molina, y nada, todo solución. Entonces como que nos sentimos súper, hiper abrazados y apañados por el club. Qué bueno. Hay en vistas la creación de un mural, ¿es así? Y la idea es poder llegar a hacerlo. El tema es que no contamos con material. Ah, bien, bien. Pero podemos dejar el numerito de algunas de nosotros y si alguien se copa y tiene donaciones de pintura, así sea un cachitito de que quede en el tarrito, nosotros somos como que reciclamos y nada, nos recontra resirve y estaría re bueno poder dejarle una marquita de amor ahí al club. Buenísimo, y además el momento es este, ¿no? Bueno, solicitar a la comunidad, a aquellos que tengan algo de pintura, no solamente pintura, porque se necesitan pinceles, trapos, se necesitan tarros, se necesitan aguarrás, por ejemplo. Así que sí, nos pueden dejar el celular o algo para poder comunicarse. Buenísimo, sí, estaría re bueno que la gente se cope y les dé este abracito al club, porque más que para nosotros queda en el club y nada, nos parece un acto de amor muy lindo. Buenísimo. ¿Y aquellos que, por ejemplo, tengan algo para donar, lo llevan directamente al Club Pedro Molina o se comunican con alguien? ¿Cómo sería eso? Y tenemos dos teléfonos, ¿te los doy? Por favor. Sí, Bueno, sí. el mío, que soy Victoria Vico, es 261-566-7119. Perfecto. Y el mío, que soy Carlota, de Payase Curita, es 261-3-84-7033. Muy bien, lo vamos a repetir para que, bueno, aquellos que están dispuestos, que tengan la posibilidad de donar algo, lo hagan, porque realmente dejar plasmado en un mural es algo muy importante, ¿eh? Los murales persisten en el tiempo, ¿eh? Así que 261-56-67-119 y el otro teléfono es el 261-38-47-033. Así es, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Hay una cantidad que estaba leyendo aquí la grilla y realmente muchísimos artistas van a estar presentes ahí. Ellos han ofrecido su espacio, su arte también. ¿Cómo ha sido la convocatoria para que se sumen tantos? Hemos estado molestando mucho. No, la verdad es que estamos muy agradecidos porque, claro, o sea, nosotros les hemos convocado sin caché. Son personas que también se suman con su arte a colaborar con el carnaval y a compartirlo. Y nuestro intercambio es una comida deliciosa para ellas y Bien. muchísimo amor. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos. Son muchísimas artistas, son casi 200 artistas. Son 111 artistas Oh, un con los montón. y somos Un bastantes montón. y estamos súper, hiper contentos. Bien, bien. Mucho amor de parte de todos. Sí. Bien, un trabajo increíble desde la autogestión, que es muy importante en estos momentos, ¿no? Sí. Bien, bien. Sí, dígame. No, que contar también que nosotros somos parte del colectivo de la Asamblea Cultural. Ajá. También es un espacio abierto a todo aquel que se quiera sumar a la lucha y organizarse. Somos un colectivo de todos trabajadores de la cultura y todos en pos a defenderla. Y es un espacio abierto a todo aquel que se quiera acercar, a informarse y a participar. Perfecto. Bueno, Yapita y Curita, ha sido un placer charlar con ustedes. Le deseamos lo mejor, por supuesto, para esta juntada del próximo 17 de febrero. El Club Juventud Pedro Molina queda en la calle Matienzo 2073 del departamento de Guaymallén. Es a la vuelta del teatro, del cine teatro. Me olvidé el nombre. Ahora, que está en la calle Pedro Molina. Ah, el Recreo, el Cine Teatro Recreo, es a la vuelta de eso, ¿eh? En ese lugar es. Bien, Bien. a 2 cuadritas de la costanera, Exacto, ¿eh? Sí. Un lugar bastante accesible, ¿eh? Bueno, hermoso. muy bien, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos han brindado, le deseamos toda la mejor y por supuesto cuenten con el espacio de la radio para cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Les esperamos, están más que invitadas a participar de un hermoso carnaval y nada, para festejarlo en familia. Por ahí en estos momentos difíciles que está pasando la Argentina, un poquitito de sonrisas, música y diversión nos vienen re bien para aliviar el corazón. Así que nada, más que bienvenidas y los esperamos. Perfecto. Bueno, un abrazo grande desde la radio, ¿eh? Otro para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Muy bien, hablábamos ahí con Yapita y Curita, que son Les Payases. Ellos integran el colectivo de artistas callejeres y autoconvocades.